soy el narigón. Yo soy el narigón. Sí, señor. Narigón. Ah, papi, pónmelo. Armando, ¿vaya a ir? Sí, voy a ir a ver al señor Jesaico. Sí, me compré 4 entradas. ¿Pero vais solo? ¿Cómo están, sí, mis niñitos? Yo no es que voy a invitar a unos amigos. Yo soy el hermano del tío Veno, me vino que lo... El tío Veno se fue a casar con la Domitila. Que lo viniera a cuidar. ¿Te acuerdas el que tuvo una nana que lo cuidó los últimos años? 523. Ah, no, mira, se grababa. El tío Veno tuvo una nana los últimos años. Cambio de teléfono, weón. ¿Y sabéis qué? Le gustó esa nana y se va a casar con ella. Se va a casar. Sí, se va a casar. ¡Aló! ¡Cambio de teléfono, zombie! ¡No seas huevón! ¡Oye, saco hueva! ¡Tienes que va de más a otra parte! Está hablando por decirlo, ya. ¡Oye, huevón! ¡Cambio de teléfono, huevón! ¿Sabes qué? El otro día fui a... Yo te voy a contar un chiste mientras el zombie me llama por teléfono. El otro día yo fui a comprar un helado. Se hizo de máquina. Que tiene un cono que le pone una bolita encima de helado. El día está soleado. Sí, porque está justo soleado. Oh, está mira, tengo... Oh, me salió un moco con pelo. Sí, justo termino. ¿Y cachai qué? Le dije a la señorita, ¡deme un helado! Y me dice, ¿de qué sabor? De cualquiera, igual se me va a caer en la weá. De cualquiera. ¡Qué tonto este cabrón! Justo yo pensé que era más inteligente. El Brayton tiene Brayton cosas. Brandon, mira, tiene cosas curiosas de todo el mundo en su enciclopedia. Yo tengo aquí cosas bonitas, mire. Este weón le dieron muchas pastillas hoy día. Oye, mira, escucha. Se descubrió la mano hoy día. No sabía que tenía la mano. Mano, yo hacía la puñeta, vino justo mi tía dormitina. Ah, se apoderó el tío Veno de. Sí, el espíritu del tío Veno vino para acá. Está amado ese teléfono, tonto huevón. Llamado el teléfono. Dijo, cámbelo, yo sabía que lo único animal que no puede saltar es el elefante. Ah, el único animal que no puede saltar es el elefante, mijito. El único animal que no puede saltar. Justo ahí, justo fino de no sé, pero no salta el weón. Ah, debe ser por el peso. Cállate, weón, no te mueves la pastilla. Dejó la guagua, dejen la guagua. ¿Qué le pasa a este cabrón? Oye, hermano, está enfermo. En este momento no te puedo atender. Ah, en este momento. Y lo único que necesito yo es encontrar a Bono. De aquí encontré varios teléfonos de Bono, Brandon. Y dice, mucho para... ¿Qué vaya a comprar? ¿Unos para el enfermo? No, si es para abono, para encontrar abono. Tardes, qué buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Ahí venden fertilizantes y abono? No, señor. Ah, es que en la guía sale sí, fertilizantes. Sí, pero eso ya no corre, quedó del año pasado. ¿Pero usted vendía abono antes? Muchos años atrás. Ya, ¿y qué tal? ¿Cómo está abono? A mí me gusta mucho Bono de YouTube y siempre lo he querido conocer. Por eso el tío Masi todavía estaba Bono ahí. ¡Te cortó, Armando! ¿Quién vendía Bono? Esta vieja no sabe nada. Yo lo quería comprar porque el Bono está viejo. ¿Lo has visto? La última entrevista. Está viejito. Ya tiene, tiene cana y abo. Claro. Está viejito Bono. A mí me gustaba cuando decía... It's alright, it's alright, it's alright. A mí me gustaba cuando decía... ¡Justicia! No, esa otra. Mira, él es mi doctor, él me da las drogas. Doctor, tiene esas pastillas que son una mitad blanca, otra mitad azul, que me dejan feliz. Quiero dos de esas, con agua mineral, sin yo gas. Tengo unas que tienen la cara de Snoopy. ¿Has escuchado también alguna me vez? Me dejan feliz. ¿Has escuchado alguna bailar, vez? Oye, weón. Y los mamamilos, ¿cuál es, toda la noche? ¿Cuál es el insecto que se cuando hacen el amor? La mujer se come al hombre en la cabeza. ¿Cuál será ese, mijito? Tú sabís, po, si tú me estabas leyendo en tu enciclopedia de... ¡Ah, de veras! Es que se me olvida que esto del... Sí, la mujer antirreligiosa. El único insecto que puede hacer el amor comiéndole la cabeza al marido. Yo conozco mujeres así. ¿Sí? Sí, no son... no son incestos. ¿Tú sabes que la ostra tiene el cerebro más pequeño que los ojos? ¿La ostra? Sí, la ostra. Yo conozco gente así. Yo también. ¿La estrella del mar no tiene cerebro? Sí, no tiene cerebro. Rock and pop. Yo también conozco gente así. Yo también conozco gente así. ¿No es cierto, Black?